titulares. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Monóculo lo dijo y lo repitió. A estadio lleno no ganamos. La escultural Cristina cambia a nuestro gran galán por el petiso barbudo. Lo que no pudo Chernobyl lo están logrando las minas. Minuto a minuto, Uruguay estrenará su propio año bisiesto. Monóculo inaugura playa de estacionamiento en pleno río Uruguay. Rosadilla, basta de miserias. A $7 se puede pagar al contado. Mulas, reinas del camuflaje, en busca de su libertad, a pasitos del Palacio Legislativo. Monóculo Tour hace volar la diversidad, con destino a la Meca. A camarón dormido se lo lleva la corriente. Si no se mandó el martes, a partir de ahora está fuera de la ley. Golpeando por un sueño, recibe los embates de enemigos del entretenimiento. Casting fuera de fronteras. Que arda la chimenea de la Plaza del Ejército. Tenemos al teniente en apuros. No busquen más. Los tenemos a todos casi identificados. Eran muchos y creemos que estaban en la Plaza Independencia. Todo esto y mucho más en instantes, en monóculo, en enganche, exclusivo con rompantodo.net, conquistando no solo medios de prensa, sino también los sitiales de privilegios de la red. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo. Y efectivamente, de esta forma comienza Monóculo. Mario, ¿cómo está? ¿Cómo lo trató el domingo? Maravilloso, un domingo veraniego. Un domingo espectacular. Aparte, no sé si... más, como siempre digo, más gracia tienen las cosas cuando, por ejemplo, amanecimos en un domingo así, previo a una madrugada como la que tuvimos. Exactamente. O sea, los que ayer, para explicarle un poco a toda la gente, quizá aquellos que se quedaron en su casa y no tuvieron oportunidad de seguir cómo estaba el clima en la calle. Es verdad. Hay que comentarles a todas esas personas, o de repente que tienen algún problema de memoria y ahora ya no se acuerdan de lo que pasó anoche, decirles que anoche el que fue precavido, Flavio, tenía que haber salido con un pañuelito en el cuello por lo menos. Exacto, porque estaba fresquita la noche. Muy fresca la noche. Y hoy hemos amanecido en un... creo que puede haber... una isla. Exactamente, puede haber sido también el hecho de que hoy se desarrollara un importante match futbolístico en nuestro país. Dos escuadras que otrora eran las de privilegio en el firmamento futbolístico uruguayo, hoy dejando lugar a otros clubes, no tratando de acaparar todos los sitios de privilegio. La tabla de posiciones. No, para nada. El clásico Peñarol y Nacional se desarrolla con los dos equipos a mitad de tabla, como corresponde. Sí, pero quiere que le diga una cosa, le voy a mencionar algo que pocas veces se ha dicho en radio. Y no por eso me parece menos importante el hecho de considerar los clásicos como un partido aparte. Yo creo que el clásico encierra en el encuentro en sí, más allá de las posiciones en las que se encuentren los equipos en la tabla, ya de por sí ver la camiseta de esos grandes contrincantes es un evento que está totalmente por encima de cualquier situación mundial, futbolística, nacional y del país, le diría. Sí. Siendo claro, para ser claro. Claro, ¿no? Sí, porque en realidad voy de lo más chiquito y me termino dando cuenta que en realidad está por encima de cualquier cosa. Es imposible hablar de algo chiquito cuando estamos hablando de la República Oriental del Uruguay. Y cuando estamos hablando del fútbol de la República Oriental del Uruguay y cuando estamos hablando de dos clubes. Dos que clubes. Sabemos, mal que mal, 50 y 50 de la población del Uruguay divide su corazoncito. Exactamente, dos clubes que bueno también tienen la posibilidad y prestan mucho de los jugadores. En eso también tenemos que decir que son más clubes los que colaboran en el desempeño futbolístico de la selección celeste. Exactamente. Que nosotros ya lo hemos hablado más de una vez y no hemos sido escuchados por quienes corresponde. El desempeño de la selección celeste se logra, lo máximo se logra con poca gente en las tribunas, pero sin embargo se sigue insistiendo en prácticas que nosotros consideramos reñidas con la ética deportiva, como es jugar con público. Y cosas que aparte no nos vienen no nos favorecen, resultado, ¿no? Y además no nos favorecen. En eso nosotros en titulares decíamos no hay peor sordo que el que no quiere oír. Monóculo lo dijo y lo repitió: a estadio lleno no ganamos más. Y efectivamente la sucesión de partidos de la selección celeste nos confirman nuestra teoría. Uruguay tiene que enfrentarse frente a otro equipo en esta fase clasificatoria, le llamo. Yo no me gusta cuando se le dice eliminatoria porque ya a priori se habla... como hablando del que se va y no del que se queda. Claro, y cuando hablamos de Uruguay en la selección celeste, las veces que no ha participado en los mundiales no ha sido por una práctica desafortunada de nuestro principal deporte, sino por dejar lugar también a otras selecciones que de repente nunca habían intervenido en un mundial. Le digo nunca, y realmente después uno se da cuenta que ¿para qué intervienen, no? Sí, no, claro. Pero es bueno que tengan la experiencia, que vivan la experiencia de un mundial, y nosotros desde nuestro sitial de privilegio dejarlos a ellos que participen y hagan lo que puedan. Nunca. Ser caballero, ¿no? Exactamente, nunca estos equipos descollan, nunca hacen un papel destacado como el que haría Uruguay si interviniera en esos mundiales, pero considero que hoy por hoy, cuando el mundo es todo uno y las relaciones internacionales son un tema tan importante, tomando en cuenta el afluente de turismo que nosotros tenemos en nuestro país, exactamente, se diría un poco antipático el hecho de que Uruguay se impusiera en un poderío futbolístico y arrasara al resto de los equipos sin darles la posibilidad de intervenir en esta contienda. No hay que ser tan pillados. Exactamente. Y en la semana también se presentó Uruguay, tuvo un partido contra Brasil. Otro clásico de clásicos, Flavio, otra oportunidad. Otro clásico latinoamericano de lujo. Uruguay se resistió a ganar, hizo como que sí, como que les iba a ganar, pero lo después... Es lo que decimos. Demostró la capacidad de poder ganarles. Exactamente, el tipo de juego del que hablamos siempre, ¿no? Lo conceptual, muy bien, hay que ir al Morumbí, perfecto, hay que hacerle un gol a ese señor que está bajo los tres palos, se le hace un gol. Hay que callar toda la tribuna, se le calla. Pero no se puede ser un animal. Exactamente, no se puede ser descortés tampoco. Además hay que destacar la hospitalidad que tuvo el pueblo brasileño con todos los integrantes de la delegación uruguaya. Y estamos haciendo muchos negocios con Brasil, Flavio, también en también, este momento. Y más ahora que estamos con esta tirantez con Argentina, que antes era un país hermano, ahora solamente es un país vecino. Y yo ahora me es más fácil entender el brasilero que el argentino. No sé si a usted le pasa. Veo que uno acostumbra enseguida al oído. Uno escucha. Ahora entiendo enseguida. Gol el otro día decían. Yo entendía. Inmediatamente. Entendía, sin el diccionario. Sin nada. No. Es como una sensación realmente. A mí yo el otro día con Caetano Veloso, que estaba cantando Señora. Ahora, y también, inmediatamente iba siguiéndolo, sí. En la parte, había partes, necesito un acostumbramiento, hay un proceso, pero había partes que ya, inmediatamente, y en cambio hay argentinos que yo no entiendo lo que dicen. Es que antes sí, es que ahora están hablando raro. Es diferente. Y bueno, como decimos, se presentó en la República del Brasil, en el Estadio Morumbí de San Pablo. Uruguay cuando tiene que descollar lo hace en el Maracaná, no lo hace en cualquier estadio del montón. Uruguay perdió 2-1 y creo que ahora sí comienza un proceso de aquí a junio, cuando se va a estar desarrollando la próxima fecha a nivel clasificatorio de nuestra escuadra celeste, y esperemos que si todo sale bien, si todos los actores confluyen en un proyecto de futbolístico que esté acorde con los tiempos que nos tocan vivir ahora, logremos de una vez y para siempre un sitial entre los... Me gustaría ser el cuarto o el quinto. No me gusta entrar de primera al mundial. No. Me gusta entrar. Usted dice entrar medio así, como colgado en el grupo. Exactamente. Que hay que abrir la cancha, Flavio. Es verdad. Hay gente que a nivel deportivo lo está necesitando mucho más que nosotros. Exactamente. ¿Usted sabe lo que significa para un argentino la inyección de energía de ganar una Copa del Mundo para el brasilero? Además son bullangueros, son países bullangueros. Y al brasilero, necesitan. Nosotros no estamos necesitando eso. Pues nosotros ahora, para arrancar nomás, le digo una cosa así. En pocos meses, 3 meses, estamos ya con el carnaval. Menos de 3 meses. En febrero, ¿no? Ya podemos ir a los... Ya el otro día tuve la oportunidad de asistir a los ensayos. ¿Ah, sí? De las comparsas, sí, en entrada gratuita y un espectáculo. Le digo que este carnaval se viene con toda la fuerza. ¿Sí? Sí. O sea que sí, ¿qué tenemos... ¿Estuvo viendo Murga o...? Sí. Lugolo, un poco de todo, un poco de todo, porque ahí ensayan diferentes agrupaciones. Ajá. Diferentes entonces corrientes. Tuvo un abanico, le dije. Entrada libre, un gesto me pareció maravilloso. Realmente creo que ahí están siendo un poco injustos con el despliegue que hacen estas agrupaciones. Creo que algo habría que cobrar Lo único que atiné en ese momento, dije, bueno, me como 4 o 5 chorizos, claro, para aportar un poco al club que organizaba, claro, esta muestra. Pero no me gustó eso, porque además se junta gente que realmente no merece estar asistiendo a ese espectáculo en conjunto con quienes tenemos un poder adquisitivo más fuerte. Creo que está bien que haya tablados populares, pero esos tablados populares que los pongan en las zonas marginales, claro, no, sí, en zonas, sí, residenciales, porque, sí, se da eso de que venga el pobrerío y da una chapita para pa, una chapita pa acá. Yo creo que lo tiene que tomar como una jornada de integración, Flavio, llegado el caso. Sí, bueno, pero yo no estoy para integración. No le interesa. No. Ya bastante uno tiene la integración que tiene que hacer a veces obligado. Pero yo estoy acostumbrado. No, porque cuando uno se está divirtiendo. Claro, sí. Lo que pasa es que yo en ese sentido me he ablandado un poco a nivel familiar, porque yo estoy acostumbrado con a mí 2x3 los chiquirines me los mandan con todo el rollo del día de la integración y todo lo demás del colegio. Claro. Entonces los mandan a jugar con los pobres de repente y hacen, pero es un rato, y hacen jornadas. Claro, por eso le digo, es tomado, eso es lo bueno. Es tomado, digo, que quienes mandamos los hijos a colegio privado podemos, sí, de repente. El otro día me comentaba María Paz que había visto un pobre que había mostrado fotos, diapositivas así de gente pobre, y vino muy conmovida. Yo le dije, bueno, ya está, ya pasó. Es un minuto. No, realmente. Y es como una jornada dura, pero es también es un momentito, ¿no? Inmediatamente después ya se lo saca inmediatamente con alguna actividad. Pues, exactamente. Y lo que decimos, Uruguay a estadio lleno no funciona. Resigna los puntos que obtendría como ganador. Nosotros tuvimos dos ejemplos claros. Primero, el primer partido de Uruguay contra Bolivia. Una máquina futbolística. No había nadie en el estadio. El otro partido que se hizo a puertas cerradas, contra la escuadra de Cerro, nada más ni nada menos, también. Y que aparte tiene los colores similares a la bandera, a la camiseta argentina, que eso en el jugador uruguayo también ya. Sí, siempre crea una animosidad. El clásico. Exactamente, con una animosidad también le llenamos la canasta a Cerro. Después, con estadios llenos. No camina, pienso que no. El estadio lleno que esté después en el Mundial, pero toda esta fase, que en definitiva no se sabe quién va a asistir al Mundial hasta ahora. No. Se supone que van sí, algunos equipos, pero por un tema de costumbre. Lo nuestro, yo en realidad todavía no tuve oportunidad de hablar con ningún dirigente para saber si realmente los muchachos tienen la intención de concurrir a este Mundial. Algunos no. Ha habido algunas deserciones interesantes en el plantel, que bueno, también jugadores que han considerado que es mejor darle la oportunidad a otros y, exacto, no defender la casaca celeste. A eso me refiero en cuanto a lo de la dirigencia, ¿verdad? Que qué es lo que van a decidir en cuanto a la clasificación, si bien dejar a algún otro país que tenga la oportunidad, o si decir, bueno, vamos a participar y nuevamente luego, una vez que el Mundial se desarrolle, tomar una nueva decisión a ver qué posición se va a asumir. Si ya perdemos en la primera ronda, o empezamos, digamos, a usar la calculadora. Perdemos, aparte no es el término preciso. Dejamos ganar. Exactamente. Debería ser. Por otro lado, ya también hoy estuvimos hablando con el presidente de la Selección Uruguaya de Fútbol. Ya la propuesta de Uruguay 2030, para llevar adelante el campeonato mundial del 2030 en forma conjunta con Argentina, otro ejemplo de caballerosidad por parte de nuestro país, ya la propuesta ya toma forma, es real, se la va a presentar Grondona de la Asociación de Fútbol Argentino. Mira. A Blatter. Y yo creo que Uruguay hoy por hoy está capacitado. Digo, Uruguay está capacitado hoy para hacer el Mundial solo. Sin lugar a dudas. Pero desde luego. Porque usted se imagina jugando en el Estadio Centenario, jugando en el Francini. En el Charrúa. En el Charrúa, en el Sarol. Se puede remodelar esta hora el Parque Central, también está. Está nuevo. Perfecto. Se puede jugar en el Palacio Peñarol. La capacidad hotelera, si otros países reciben cientos de miles de personas con respecto al Mundial, y nosotros en Montevideo nomás tenemos una capacidad de 5.000 camas a nivel hotelero. Ah. Porque tampoco vamos a pretender que el hincha extranjero se vaya a quedar todo. No. Todo el mundial. Se vienen un rato y después se van y ahí los y vamos rotando. Y aparte de repente mandan un representante. Y además también es una... Se puede generar un espacio de confraternidad en las habitaciones. El hecho de que llegue de repente un hincha de un país y como no hay lugar... se los aloja juntos después en la con familia. Otros países. Con la familia, como hacen el intercambio de los iFootball. Exactamente. Yo desde aquí, nosotros ya estamos proponiéndole a los estudios Monóculo como un destino también para que gente que se quiera alojar, puede, a cambio de repente de hacer pequeñas tareas domésticas, nosotros le damos el alojamiento, pero parece muy atinada la medida de Uruguay en el hecho de presentarse y proponer ser una sede mundialista. Están todas las condiciones, hoy por hoy Uruguay tiene todas las condiciones dadas para hacerlo en exclusiva. Totalmente. Pero resigna un poco. Yo creo que Argentina en cierta medida puede oficiar como de un elemento que haga presión y que se concrete el mundial de Uruguay y Argentina claro. En 2030. Pero... digo, no es por falta de capacidad de Uruguay el hecho de poder llevar adelante esta iniciativa. Y además, por otro lado, la gran ganancia es que nos clasificaríamos automáticamente. Ah, desde luego. Ahí ya no tenemos ni que cuestionarnos nada. Para nada. Yo le digo una cosa, lo que usted dice del Mundial, yo estaba pensando mientras usted hacía las reflexiones y se me ocurría también lo siguiente... Un mundial se elige una sede, un país, para realizar un mundial. Entonces, se habla muchas veces que más allá de lo deportivo, hay un intercambio cultural también. Entre la hinchada de los diferentes países que van y bueno, y se celebra una especie de... Claro, hay una industria. Exactamente, también, ¿no? Bueno. Entonces digo, pienso que puede tener un atractivo puntual y extra el mundial, las características, respetar las características del país a donde se concurre. Entonces, si usted de repente va a un lugar, a un mundial en Estados Unidos, usted juega en 35 estadios simultáneamente y está muy bien porque eso es un mundial en Estados Unidos. Ahora, yo digo una cosa. Si usted hiciera un mundial en Austria, por ejemplo, que es un país chico... Así nomás. Si en lugar de jugarlo exclusivamente en Austria, se jugaran en, yo qué sé, Austria, Alemania... pienso que perdería un poco de identidad. Entonces nosotros creo que lo que tendríamos que hacer es un mundial más elitista. No todas las elecciones, usted, ¿no? Claro, hacer el mundial en Uruguay 2030, bueno, clasifican las elecciones cinco. Que pueden llegar a clasificar y que lleguen al umbral máximo. Me parece bien poner un grado de dificultad mayor para claro. La clasificación, eliminar cupos. Me parece una medida muy, muy interesante. Yo voy a ver si la próxima reunión que tengamos con Corvo le acerco su planteamiento. A mí me parece. O usted si puede venir también. Sí, cómo no. Vengo con la camiseta. Venga, vaya, si me parece bien que vaya con la celeste, porque eso le da otra fuerza al planteamiento también, sí, ¿no? Aparte va a tener una imagen también. Claro, ya lo puede visualizar claro. El éxito. Me parece interesante. Tema fútbol agotado, no hablemos más, no vale la pena. Vamos y no a escuchar... vamos a decir ni siquiera el resultado del clásico. No lo vamos a decir. Fue un partido más. Amigos, vamos a un tema musical. Recordamos que estamos emitiendo nuevamente. Leo Villar entendió razones. Yo creo que, yo me animo a decir que Rompan Todo está como un poco... tecleando. Así, y entonces dice, bueno, no sé qué hacer, vamos a meter nuevamente Monóculo para levantar en el sitial de privilegio. Y es lo que está pasando hoy por hoy en Atlanta. ¡Qué maravilla! Desde Atlanta, Estados Unidos, un saludo grande a Leo Villar y a toda la gente que nos sigue por Rompan Todo. Y también le decimos que pueden visitar www.monóculo.com, donde encontrarán de todo un poco. Realmente que sí. Vamos a la música y continuamos. Muy bien. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Nos decía Zoraide, que está en la sala de chat, que, bueno, primero, una falta de respeto a invitarnos a bailar. Nosotros, sí, ¿no? Ella sabe muy bien de los impedimentos que tenemos en ese sentido, o sea que me parece que está faltándonos el respeto, en el mejor sentido de la palabra. Y por otro lado, nos anunciaba, pero aún no han llegado fotos de la jornada de ayer de otro de los espectáculos de Por qué votamos los uruguayos, que fue otro verdadero éxito. Tercer semana. Y además, una cosa que es de destacar también es como que el público, y ahí nos corresponde a nosotros, como que hemos el hecho de masticar cada spot, de explicar cada vez más el spot, logramos mejor comunicación con la platea. Les agradecemos a todos quienes llegaron hasta Matriz. Recordamos que esto lo vamos a estar desarrollando, el Por qué votamos los uruguayos, todos los sábados hasta el 15 de diciembre, donde cerramos el ejercicio 2007. Por otro lado, en el Messenger, Leo Villar, víctima, obviamente, de... Víctima no, digo, un poco cuando escucha las reflexiones que hace Monóculo sobre la situación que le toca vivir a él, amenaza con venir y poner las cosas en su lugar. Dice, ahora cuando me vean la cara quiero ver si me lo dicen de frente. Por favor, Leo Villar, no se arriesgue así. Me gustó el arándano que trajo Mario. ¿Le parece? Esto es es lo que estamos cultivando en los campos de minas. Mire usted, vamos a mostrarlo a la cámara. ¿Cómo no? Un arándano gigante. Es un arándano gigante. Le estamos haciendo algunas variaciones genéticas. Estamos incorporándole una sustancia que en eso el arándano venía flojo. Estaba flojo de sustancias grasas. Exacto. Y le estuvimos inyectando bastante grasa y logramos esto, que ahora se da cuenta que el rendimiento que tiene ese arándano, usted con... imagínese la cantidad de helado por ejemplo, esto que puede hacer. Se hace un helado con 3 o 4 arándanos, se hace un helado de medio kilo, más o menos. Un helado de arándano, pasta helado de arándano de verdad, o sea. Exactamente. Otro de las de los placeres gastronómicos en los que hemos incursionado nosotros como uruguayos, nunca habíamos comido, pero bastó que viniera Bush, que comiera y que comentara qué rico arándano, y ya la Cooperativa Nacional de Productores de Leche empezó a producir helado de arándano, y el público uruguayo, que no es tonto y es admirador de la gran democracia del norte, empezó a consumir el helado de arándano. Eso habla a las claras de la versatilidad que tiene el uruguayo, la evolución la permanente. Visión abierta. Exactamente, un verdadero gustazo nos dio. Y por otro lado, recordemos que cuando vino Bush, también fue Tabaré Vázquez que le dio una matera y el libro instructivo. Y el otro día me comentaba gente allegada a la Casa Blanca que se ha vuelto totalmente adicto al mate, Bush. Que sí. No hay mañana que dice, yo no salgo de la cama si no me tomo un matecito. Es que es difícil entrar, si usted se acostumbra, después me imagino para ese hombre lo que es, en entrar en la Casa Blanca, sin haberse pegado el amargo de la mañana. Exactamente. Ah, yo no quiero ni saber, Flavio. No, es que eso no ha pasado. Hasta ahora, todos los días, siempre está, tiene que ser amanece tremendo. Con el matecito, se lo lleva. Creo se lo pone en la mesita de luz, no tengo mal entendido, él tiene el mate en la mesa de luz y enseguida cuando él abre los ojos ya hay una persona que está trabajando en la mansión. Creo que es Condoleza, y que le arrima el termo. Condoleza me parece que le lleva el mate. Y la que le lleva el mate a Bush. Y sí. Obviamente corre con ventaja. Tiene el antecedente. Claro, Condoleza, tomemos en cuenta que tiene el color de piel de Ancina. Exacto. Que era un gran cebador de mate de nuestro prócer. Y hoy por hoy podemos decir que uno de los próceres uruguayos es Bush. Y sí, de los próceres mundiales. Sin tener la nacionalidad uruguaya, sino haber sido. Creo que es uruguayo por adopción. Se Uruguay lo adoptó como uruguayo. Como propio. Exactamente. Y bueno, y es Condoleza que todas las mañanas le lleva el matecito a Jorge. Y ahí arranca con toda la fuerza contra todos los que rajen. Ah, porque aparte toma amargo y del fuerte. No toma la No la le gusta, yerba. Sí. No le gusta la suavecita. La de Yuyos no le gusta. No. La probó, no. Sí, sí, sí. La probó, pero no le gustó. Dice, me gusta más esta Morga. Morga. Exactamente. Otra de las noticias que estuvo en la semana es lo que hizo Cristina Kirchner, Cristina Fernández, mejor dicho, la esposa de Kirchner, electa presidente para la República Argentina, que previo a la asunción del mando se había comprometido a hacer su primer visita a suelo oriental, cosa que me parecía muy atinada porque iba a escuchar con la voz de los uruguayos lo que nosotros pensamos sobre lo que está sucediendo en el bloqueo del que ya cumplimos un año por parte de los argentinos. Sin embargo, cambió el destino y se fue para Brasil. Creo que fue un poco como para establecer una alianza con Brasil para frenar lo que va a ser la embestida uruguaya cuando llegue a suelo oriental. Exactamente. Yo creo que ahí los uruguayos vamos a estar todos juntos y vamos, primero que nada, vamos a decirle un sí, sí, sí muy grande, que ya se lo están diciendo las encuestas, a Tabaré Vázquez, también de la misma forma que las encuestas le dicen que tiene que ser más duro. Uh-huh. O sea, le están pidiendo rigidez. Totalmente. Sí, sí. Y como decía, y sin embargo ella optó primero, después salió a dar explicaciones diciendo que bueno, que ella lo que había dicho que iba a llegar a Uruguay cuando fuera presidenta, como todavía no asumió el cargo, hace esas visitas que realmente va en carácter de recreo. Sí. Debe haber ido a alguna playa, yo no sé, porque Lula es muy playero también. Sí, sí, sí, él le gusta mucho, es que el brasilero gusta mucho de la playa. Y aparte me dijeron que Lula es muy bueno en el fútbol de la playa. fútbol playa. En el fútbol playa dicen que Lula realmente es una maravilla ver el juego de bola en la playa. Qué disparate, Mario, cada vez que lo escucho, cuando usted domina así idiomas, recién cuando lo escuchaba hablar me parecía que estaba escuchando a Bush, y ahora me parece que estoy escuchando a cualquier cronista Brasil. También tiene que tener en cuenta lo que le comentaba antes, que me está sucediendo casi a nivel inconsciente, le digo, con los hermanos brasileños. Qué increíble que es eso. A nivel de contacto es impresionante. Lo concreto es que fue a Brasil, no vino acá. Digo, discúlpeme que lo interrumpa, pero no, usted no le parece, porque usted vio que en Brasil también hay un tema que con el tema de los del petróleo puede también ser el típico caso de interés por parte de las mujeres. Sabemos que muchas mujeres son interesadas, y al trascender la noticia de que Brasil había encontrado yacimientos petrolíferos y estaba como muy dispuesto a formar parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, puede ser también, pero creo que por interés también, nosotros vamos a tener petróleo, faltan unos meses. Pero no termine, lo saben, Flavio, no lo tienen tan claro. Eso también. Y Cristina quiere que le dé una apreciación personal. Se viene el verano. Presidenta nuevita, recién electa. Todo de su parte. Todos enamorados de Cristina. Sí. Nadie le va a cuestionar absolutamente nada. Una praia do Brasil. Sí, puede ser. Son muy, muy frívolos los y argentinos. Con dinero. Un país con petróleo, es otras billeteras. Y quizás sea. Después nosotros, cuando se venga el petróleo de Uruguay, ahí la quiero ver. Pero ahí va a ser tarde. No sé qué dibujo va a tener que hacer, va a tener que arreglar con el galanazo que tenemos nosotros. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver quién también se postula para presidente de nuestro Uruguay. Sí. Yo me animo a decir que hay varias figuras que son como candidatos cantados. Viene el Cookie también, ¿eh? Se nos viene el Cookie. El otro día vimos que se postula antes de fin de año Carmelo Vidalín. Un encanto de persona que, bueno, se está haciendo famoso gracias al espectáculo de Pilsen Rock. Fíjese qué interesante, ¿no? Un intendente que organiza un espectáculo, que cede un departamento para la organización del espectáculo, que lo hace una bebida alcohólica como la cerveza, puede llegar a ser en Uruguay rápidamente un candidato confiable. Lo que va a ser, ¿por qué votamos los uruguayos dos con todas estas figuras que se están postulando? Por favor, que empiecen ya a hacer spot, porque campaña ya empezaron, pero quiero que hagan spot. Que arranque la chorrería de videoarte. Por favor, cuanto antes, hay caras el de mundo todo de tipo. La fantasía, tenemos que entrar de una buena vez, sin lugar a dudas. Vamos a ver qué pasa. Amigos, vamos a un tema musical. Está teniendo problemas de conexión también Andrés Mastrangelo. Vamos a ver si lo ayudamos un poco vía Messenger. Continuamos en directo desde www.monóculo.com y siendo retransmitidos por rompantodo.net, ese emprendimiento que lleva adelante Leo Villar y, como decimos, se la ve negra. Quiere hacerse amigos, quiere llegar a Uruguay, quiere organizar la caravana que lo vaya a esperar al aeropuerto. Nosotros vamos a estar un poco monitoreando eso. Recordemos, aeropuerto de Carrasco, Rambla, toda la Rambla hasta la Rambla Sur, sube por Río Branco. Y lo recibimos aquí en los estudios de Monóculo, en pleno centro de nuestra capital. Las cosas ya están tomando forma, tenemos que concretar y precisar exactamente la fecha, pero ya tenemos a la policía caminera dispuesta, tenemos los brigadistas, el cuerpo de radio patrulla también trabajando. Los francotiradores, inmigración, están todos. Están todos prontos para recibirlo como corresponde. Vamos a la música y luego continuamos. Muy bien.

Es un verdadero placer para Monóculo continuar en este esfuerzo conjunto que estamos llevando adelante con Canal 4, y me gustaría que Mario un poco ahondara de qué se trata esto. Bueno, esto. Sí. Mire, Canal 4 está haciendo un esfuerzo, yo le diría, a nivel planetario. Canal 4, el otro día tuve oportunidad, y usted es testigo, que ya se lo vengo mencionando hace varias semanas que ocurre. El otro día estaba mirando la tele, estaba mirando Canal 4, y de repente pude notar, aparte me gusta la sencillez con que esta gente lo hace, porque no menciona, no hace alusión alguna al emprendimiento que está realizando. ¿Y a qué me refiero? Estoy refiriéndome a que el otro día, cuando estaba mirando la tele, pasadas las 24 horas, en el reloj... 23.59, ¿verdad? Uh-huh. Estamos a las 23.59 horas, de repente vemos que aparece 24. Una apuesta arriesgada por parte de Canal 4. Pero no obstante a eso, sino que vemos que de repente aparece 24.01. Y llegó en esta oportunidad a 24.02. Yo tuve oportunidad de presenciarlo, le digo, ese fenómeno planetario. Uh-huh. Una semana se lograron detener el planeta. No detener, girar. No. Es como que no detiene, al contrario. Le dan una vueltita pero más. Pero es que le hacen rendir más el día, Flavio. Porque el día que nosotros estamos acostumbrados habitualmente es de 24 horas. Eso es lo que hace lo normal, lo que uno vive habitualmente. Sin embargo, Canal 4 en esta oportunidad logró extender esas 24 horas por 2 minutos más. Yo creo logró que... un minuto a ese día normal y habitual. No sé si monitorea todos los días esto. No tengo la oportunidad siempre. Bueno, pero lo que es concreto y lo que celebramos es el esfuerzo este que está haciendo Canal 4, también un canal amigo que... nos hicieron la nota que ustedes pueden ver también en www.monoculo.com. Es que minuto a minuto, con un esfuerzo que a veces pasa desapercibido, porque la gente, bueno, no se hace mención. A veces están mirando las películas y no como usted, Mario, que está mirando el reloj constantemente. A veces me comentaba el otro día, dice, no, estuve mirando el Canal 4 desde 22.33 hasta 23.42. Es verdad. Y digo, pero miraste, ¿qué miraste? No, el reloj. Es un ejercicio de contemplación. Uh-huh. Y de asimilación del tiempo, Flavio. Claro, es otra disciplina, es otra conducta, otra actitud frente. Yo creo que si esta práctica se continúa y se mantiene un minuto por día, a lo largo de 4 años podemos estar haciendo un día más y ahí ganamos todos. Gana el Uruguay. Claro, además sería un día, un año bisiesto solamente Uruguay. Ahí se da cuenta que, fíjese, que me atrevo a más. Sí. Sí. 5 minutos, por ejemplo, 6 minutos por día, podemos tener un febrero de 30 días, por ejemplo. Y eso en turismo sabe cómo se va, ¿no? Es que igual se ajusta la sugerencia que yo le iba a hacer. Yo le iba a proponer de repente el Día del Patrimonio, uh-huh, en esa oportunidad, cambiarlo y celebrarlo ese día, el día bisiesto, el día que logró el Uruguay. Ese es un patrimonio nuestro. Es un auténtico patrimonio. Eso es un auténtico patrimonio. Y fíjese qué experiencia para el turista poder ingresar en el Canal 4 y vivir en carne propia, una visita in guiada, situ, el momento en que Canal 4 logra su más, primer día más, día o extra, un nuevo 24.01. Bueno, en presencia también a todos. A mí me gustaría que eso... como los museos de noche. Una jornada como los museos de noche... Pero bueno, el patrimonio, y que también se pueda concurrir en la noche. Entonces usted, a las 12 de la noche, que habitualmente ve 0.01, y bueno, le da la bienvenida al nuevo día, ¿no? En Canal 4 no, usted se queda y tiene 2, 3, 4 minutitos más para robarla esa noche. Exacto. Es una muy buena idea, celebramos este esfuerzo que está haciendo Canal 4 y lo apoyamos. Lamentablemente nosotros no podemos controlar desde aquí vía digital la hora, pero estaremos trabajando todo lo posible para primero para promover esta iniciativa y para... De repente convendría que otros canales también se sumaran a eso. Sí. Y en la medida que todos los canales empiecen a apoyar este minutito, un minutito por día. Es un minutito. Y nada más. Y es increíble. Y tenemos esa gran noticia. Y ¿otra? Lo que pregunta Zoraide, discúlpeme, sí, pero justo pregunta si la vuelta más envejece o rejuvenece. No, estimada Zoraide, eso rejuvenece. Obviamente. Obviamente. Además uno va a tener un día, además otra cosa a destacar es que uno va a tener un día más vivido que los demás. Exactamente. ¿Eh? Entonces, exactamente. Si bien uno puede pensar y en el tiempo que los demás no lo viven. Claro, uno puede pensar que envejece, al no. contrario, porque el proceso de envejecimiento que se da en un día en Uruguay pasaría totalmente desapercibido. Exactamente. Un detalle lindo, el de Canal 4, y saludamos. Otra de las cosas que trascendió a nivel internacional noticioso. Fue una explosión en las minas de Chernobyl. Sí. De Ucrania se promocionó, recordemos que Chernobyl está en Ucrania. O sea que esa tarea como que quedó inconclusa con Chernobyl de a poquito y con el esfuerzo atómico y demás lo estamos logrando. Siempre hay un empresario dispuesto en algún sentido a hacer un aporte siempre que se trate en algún tipo de exterminio. En eso estamos. En exactamente. Eso estamos. Mario. Dígame, Flavio. ¿Qué me cuenta de lo del río Uruguay? El otro día la prensa amarilla vio con malos ojos o malinterpretó una maniobra que se realizó en nuestro río Uruguay cuando la barcaza de nuestra principal papelera, Uruguay, país papelero, ese es el eslogan que nosotros estamos proponiendo nuestra de ahora. Hija. Exactamente, de Bosnia, más precisamente la barcaza iba con 1.500 toneladas. 1.500 toneladas, es grosa, pura, jugosa. La prensa argentina amarillista dijo que encalló. Y le digo más, desgraciadamente, Flavio, también la prensa uruguaya se hizo eco de esa lectura de los hechos cuando me pareció realmente una brillantez. Y de una sutileza, una realmente fineza. Se nos ocurrió, tuvimos un tino, Flavio, cuando hicimos esa sugerencia. Exactamente, vamos a contarle un poco de qué se trató. Desde luego. Bueno, el tema es de repente ver en esta primera partida, en esta primera embarcación que se hizo de la pulpa de celulosa, ver qué comportamiento iba a sufrir la celulosa en la barcaza y sobre todo ese bebote de 1.500 toneladas que es nuestra primera parida de celulosa, digamos. El primer gran logro. Exactamente. Los primeros no sé qué miles de árboles reventados y transformados en esa pulpa viviente y mutante. Entonces, en un río que es compartido con la República Argentina, ¿qué necesidad de navegar, hacer todo el trayecto en lo que son nuestras propias aguas si hay lugares de ese río que son internacionales? O por lo menos seguro de uso bilateral. Exacto. Y es un montón de territorio, es un montón de mar que está... Realmente no está muy explotado. No está aprovechado. Entonces, lo que a nosotros se nos ocurrió con Flavio fue sugerirle a la directiva de Bosnia la posibilidad de repente de explotar, darle un doble uso a ese territorio, a ese estacionamiento maravilloso que mal fue llamado un banco de arena. Un encallamiento en un banco de arena. Por favor. Eso es un lugar, se creó en el fondo del mar, del río, un habitáculo que pueda recepcionar de la manera más segura a los barcos que se trasladen, a las barcazas que se trasladen. Y además la barcaza se llama Buenos Aires. Pagarles con su propia moneda. Exactamente. Entonces, bueno, aprovechar un poquito ese plus, esa agüita que tenemos internacional... y no solamente nuestro territorio, Además, si contamina, es mejor que lo tengan ellos. Justamente, lo dormimos ahí, dejamos dormidita un tiempo, como unas horitas, a ver que para dónde ponemos los caños, si hay que drenar alguna sustancia, de repente. Sí, había que, era la gran oportunidad de demostrar que la pasta de celulosa de Uruguay no contamina. Yo, cuando se logró el estacionamiento, pensé que era la oportunidad de hacer como una tirada, levantar la barcaza, sacarle peso, tirar todo eso al río y de una vez por todas, así con la evidencia a la vista, decirle, bueno señor, ¿esto contamina o no contamina? Esto no contamina. No contamina, esto es como un terroncito de azúcar que usted tira en el mar. Exactamente, lamentablemente las autoridades hicieron primar el interés económico. Ajá. No aceptaron el desperdiciar la sustancia y quedará para la próxima vez. Pero yo creo que si ya el primero logramos el estacionamiento exitosísimo, además. Que después algunos tripulantes dijeron que era un problema de boyas, que no estaba bien señalizado. Yo creo que estaba más que señalizado en el momento que llegaron perfectamente. Exactamente. Además, no fue que un barco se perdió. No, quedó ahí quietito. Quedó estacionado. Quedó quietito. Yo creo que esto abre como una perspectiva muy favorable para en el futuro, de repente, barco trancado, se tira la celulosa al río y dale que va y vamos a buscar más. Y sale livianito a más velocidad. Y vamos a buscar más. Y vamos a por más. Exactamente. Totalmente. Un saludo grande a las autoridades del barco. Exactamente. Vamos bien. Yo a veces uno sueña con que mañana haya petróleo. Imagínese lo que va a hacer Uruguay cuando empiece a trasladar petróleo desde nuestra de la plataforma petrolífera hacia el puerto y de ahí al mundo. Ese pequeño trayecto hecho con una precisión quirúrgica. ¡Qué maravilla! Y si algún momento surge algún derrame, Dios me libre, no creo. No creo. No creo, vaya a no pasar, creo. Flavio, no creo, no creo, pero la capacidad de reacción del Uruguay frente a esa pequeña adversidad va a ser inmediata. otro ejemplo al mundo. Inmediata, ya sea porque se logre retirar la mancha o porque las especies se adapten a ello. Exactamente. Vamos a un tema más musical. Son las 10 y 10 en Montevideo, las 7 y 10 en Atlanta. De 7 y 10 p.m. sería en Atlanta. Upa. Porque ellos hablan así, ¿no? Ajá. Vamos a un tema musical y luego continuamos. Vemos que también acaba de ingresar, o hace un rato lo hizo, o Fiasco también a la sala de chat. Y es cierto. Vamos a leer un poco qué es lo que están diciendo y ya continuamos. Muy bien, un saludo, Fiasco. Some things fall apart, some things make you whole, some things that you find are beyond your control. I love you and you're beautiful, you write your own songs, but if the right part of leaving turned out to be wrong. If I could kiss you now, oh, I'd kiss you now again and again, till I don't know where I begin and where you end. Thought I fell in love the other day with an old friend of mine. I was running kisses down every inch of her spine. We had the roof down, the sun came shining in. The black fact is that I was thinking of you. If I could kiss you, where you only turn into good if I could kiss you now. Oh, I'd kiss you now again and again till I don't know where I begin and where you end. If I could kiss you now, if I could kiss you now, if I could kiss you now, oh, where you end is where I begin. Oh, where you end, oh, where you end, oh, where you end. Llegó Monóculo. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y ahora acababa de conectarse también Andrés Mastrangelo, que había tenido algunos problemitas. Está siendo de doctor de la red, Flavio, lo estoy viendo. Sí, hay que estar ahí arriba de la gente cuando, bueno. Está muy bien. Otro de los temas, amigos, hay un diputado que ya se ha manifestado sobre un tema. Es un diputado que no le entregan la visa. Tiene un problema con la tarjeta de crédito Visa e insiste con hablar de eso. Con el tema de eso. Yo creo que exteriorizar uno, esas cosas. Claro, ¿no? Yo creo que un diputado está llamado a otro tipo de temática, ¿no? Como que sería bueno que se encargaran de otro tipo de cosas. Sin embargo, Rosadilla ha sido, las últimas apariciones que ha hecho en forma mediática han referido a la imposibilidad de obtener su visa. Nosotros en su momento le recomendamos que podía intentar con la Mastercard, es más, en ese momento también nos comunicamos con las autoridades de Creditel. Yo le estoy enviando folletajes, Flavio, durante todo este tiempo acerca de todas las nuevas promociones que se están largando con diferentes tarjetas de crédito con motivo de las proximidades de las fiestas y todo este boom económico que está viviendo el Uruguay de consumo masivo vertiginoso. En todo sentido. No sé. Realmente lo que a mí... La mano quiere la visa para viajar. Digo, claro. Hoy por hoy uno puede también sacar los pasajes con otro tipo de tarjetas, lo puede hacer perfectamente. Y a su vez, Pluna, en este momento, está promocionando los pasajes a $7. Yo creo que tomando en cuenta lo que gana un diputado, más allá de que se puede decir, bueno, pero Rosadilla lo que pasa es que pone mucha plata para el MPP, porque el MPP les pide que pongan plata para sostener el fondo Raúl Sendic, pero son $7, $7 a peso nacional. Y estamos hablando de un diputado. Y estamos hablando de diputados, son prácticamente 7 por 2, 150, 160 pesos. Una cosa... ¿Por qué no hace un desembolso a Rosadilla desde su bolsillo directamente? Se deja de embromar con este tema y viaja a Haití. Porque además no sé qué quiere hacer en Haití. Hay veces que uno no entiende bien el comportamiento parlamentario. Nosotros desde aquí exhortamos, nosotros hemos entablado comunicación con él directamente para acercarle. Es más, en un momento propusimos acercarle el dinero suficiente para que él lo comprara el pasaje contado, pero él no quiere aceptar. Dice, claro, no. Lo que pasa que los términos que nosotros le pusimos de intereses también, Flavio, eran altos. Pero bueno, pero una, sí, pero con este hombre no se puede. Pero Flavio, la cosa es, si el hombre quiere viajar, que viaje. Sí, pero yo no entiendo lo que usted me dice, pero con este hombre indudablemente no se puede, no está en condiciones. Sale todo el tiempo a hablar del dinero, no dinero, es como la cuestión de bien de la burguesía, siempre quejándose. Siempre sale a hablar de la visa. Siempre sale a hablar de la visa. Claro, siempre con la visa. Y un MPP, cuando uno dice, bueno, ahora que son gobierno, ya podrían un poco dejar de lado tanto el nunca pensé que iban a ser tan consumistas a partir de asumir el gobierno, pero sí, efectivamente el ejemplo que está dando Rosadilla rompe los ojos, insiste con ese tema. Nosotros ya, yo le digo, si usted le está mandando folletería, me parece perfecto, yo ya no, Flavio, le mandé más, porque le mandé. Le mandé la del Bandes, que aparte con Venezuela, Flavio. Claro, que ahí podía de repente. Que ahí hasta alguna tarjeta que financie el Bandes. No sé, cabal, yo qué sé. Lo concreto es que este hombre no ha viajado y también después dice no, porque es el gobierno de Estados Unidos. Amigos, hoy por hoy el comercio es en dólares americanos. Entonces, en cierta medida está relacionado el gobierno de Estados Unidos y el Estado y el pueblo de Estados Unidos en cada transacción que nosotros hacemos con la moneda extranjera. Tenemos un puñado de americanos en la mano a los que estamos ayudando. Exactamente. Y creo que no contribuye poco, porque además otro detalle que no es menor, que se lo hubiera planteado, cuando vino Bush, lo fue a recibir. Ajá. Lo fue a recibir él, lo fue a recibir todo el MPP, después tuvo la cena con Mujica también. Ah. Ahí podía haberle planteado de repente Mujica, tengo acá un problema con la tarjetita. Y no se lo planteó en ese momento. Oportunidades que se dejan pasar, Flavio, y después resulta que las lágrimas las tenemos que secar entre claro, todos. Porque después sí, a sentarse a la mesa con Bush van todos. Exacto. Te tiran piedras, ay, Yankees go home, pero viene el señor Bush y siguiendo los consejos de Monóculo, vengan todos, todos peinaditos. Y a todo el mundo le gusta el pavo. Exactamente, todos comiendo pavo, llegando el caso. Comiendo pavos, comiendo arándanos regalándole el instructivo para el mate. Ahí Bush se apuntó un porotazo cuando con la noticia que hablamos. Está criollizando la presidencia americana. Exactamente. Así que Rosadilla, cortá con este tema y sí, comprá el pasaje. $7 pluna surcando los cielos por pluna. Por favor. Con respecto al Palacio Legislativo también tenemos que dar otra noticia, que esta es de corte policial. El otro día dos mulas fueron liberadas de la pesada carga que tenían que estar soportando. La crónica es así, fueron dos mulas, estaban llevando un carro con dos mulas, animales, no sí, mulas sí, no mula con la excepción, traficantes, ¿no? Exacto. Dos mulas estaban llevando un carro que a ojos de los policías, unos auténticos estadistas en este sentido, entendían que era un peso demasiado elevado para el animal lo que tenían arrastrar, exactamente, ¿verdad? Detuvieron el carro y detuvieron las mulas con el propósito de, primero, detenerlas en la comisaría y luego sí llevarlas al cuartel, al cuerpo de coraceros, para reasignarles tareas acordes a su estado físico, a su estado atlético. Y las van a preparar. Las van a preparar. Eso las llevan después para el complejo deportivo del ejército, Flavio. Y ahí sabe cómo vuelven. Esas mulas van a terminar corriendo en Maronia, mire. Exactamente. Pero bueno, lo cierto es que la crónica no se agota ahí. Exactamente, hasta ahí todo bien, habla de la policía que interviene, tomamos en cuenta humanista, que hay una policía 100% humanista como es la policía uruguaya. Como es la policía uruguaya y respetando, un poco anticipando la ley de respeto animal. Exacto. Que Ronald Pais hace tiempo que está intentando y no ha tenido suerte del todo. Bueno, las mulas las detienen, las entran en la comisaría. Ajá, las ¿y qué pasa después? Y bueno, en la comisaría se tienen en el, las dejan en el patio, uh-huh. En el patio de la comisaría. Y se olvidan de la característica innata de este animal escurridizo. Totalmente. Y su poder de camuflaje, aparte hay que ver que la mula tiene un poder de camuflaje tal que inmediatamente adquiere el color gris en su pelaje. Y queda igual, se mimetiza exactamente con el color de las paredes de la comisaría, del uh-huh. patio, y logra, y salen las dos mulas, salen de la comisaría, se fugaron dos mulas de la comisaría, del patio de la comisaría. Exactamente, lo que después fueron recapturadas. No, lógico. No. Lógico, porque después cerca del Palacio Legislativo ya empezaba a llamar la atención ver las dos mulas caminando solas. Claro, esto era en la seccional que está en Agraciada y Asensio, o sea que prácticamente son 3 o 4 cuadras del Palacio Legislativo. Ya en el Palacio Legislativo, como que ahí recuperaron como el formato de mula. Claro, ahí ya empieza a llamar la atención, epa, ¿qué hacen estas dos mulas acá? Rumbo al Palacio Legislativo. No así, en cambio, en la comisaría. En el momento de salir. Claro. En el momento de salir, porque hay que ver que de repente la gente que suele estar en la puerta de la comisaría ve claro. salir dos mulas. ¿Y con qué derecho les va a decir algo? Claro, buenas tardes. La saludo inmediatamente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase, señora. Pase, por favor. Pase, señora. Exactamente. Lo que sí, en cierta medida. No, digo, aparte que la mula es un animal muy educado, Flavio. Ah, es saludador en ese sentido. Aparte tiene una mirada. No sale corriendo la mula, no sale atropellando, como pasan de repente con los niños en edad escolar. No, la mula es otra cosa. La mula sale tranquila, caminando segura. Atraviesa todo el pasillo de la comisaría. Pasa por donde se realizan las denuncias. Exactamente. Sale a la puerta, se encuentra con el agente de la puerta. Con algún peatón que se cruza por el lugar y dicen, upa, ¿qué habrán denunciado? ¿Vendrán de declarar? Que vendrán de declarar esto. Lo concreto es que se escaparon, se fugaron y fueron recapturadas. Lo que también abre cierta expectativa es el momento que ingresan a un chorro. Yo creo que ahí a un chorro no se les escapa. Ah, un no, delincuente. No, Flavio. Es imposible. Es inviolable. Una mula, comisaría es inviolable. Es totalmente. Una mula puede ser. Pero dos. Y dos mulas con más razón. Exactamente. Porque además porque aparte se ayudan entre claro, ellas. Claro, porque las mulas pueden salir charlando. Claro, tal. Qué simpático el comisario. Otra naturalidad. Claro, le da otra cosa. Pero, ¿qué pasa con un chorro? Es imposible que se escape. No, un delincuente no, es imposible jamás. Que se escape con estas medidas de seguridad que nosotros tenemos en nuestro servicio policial. Saludamos desde aquí a la comisaría y le deseamos el mayor de los éxitos. Sí, sí, sin lugar a duda. Y yo no sé si de repente se podrá lograr que se alojen más animales ahí, de repente. Si yo de repente le puedo dejar el perro. Pero son de escaparse. Si uno le deja el perro enseguida extraña y va a querer... Le va a querer volver. O habría que de repente sí dejarlas en un calabozo, la mula. Sí, la mula... Yo creo que la policía obró con confianza de más en esta circunstancia. Dijo, las mulas... Un buen bicho. Aparte, a uno de repente, aquel que de repente ve el animal, hay que ver también, Flavio, hay que reconocer una cosa que no me parece una carencia para nada vergonzosa. El hecho de repente para el habitual ciudadano, policía o civil, ver una mula y de repente notar cierta similitud con un burro. Yeah. Y en ese caso a uno ya le retrotrae a la literatura, a Platero y yo. Puede ser. Entonces ya también es como un poco feo ponerse delante de ese animal y hacerlo pasar. Por acá no pasa. Exacto. Por acá no pasa. Hay que decirle a una mula, por acá no pasas, viéndole los ojitos que tiene la mula, la mirada. un ejemplo de seguridad ciudadana la que ofreció la policía. Y hablando de policía, también otro tema es la nueva ley, la nueva reglamentación que está llevando adelante, una medida que Monóculo impulsara hace mucho tiempo, en la que, bueno, vuelve a tomar vigencia la cédula de identidad. Sí. Un elemento que estaba prácticamente archivado. Estaba venido menos, Flavio. No, no tenía ninguna significación. No se rompían como solían romperse. Exacto, claro, no tenían desgaste. Exacto. Uno no tenía ni que andar con la cédula. Ahora el gobierno progresista llevó adelante una medida en la que vuelve a cobrar vigencia el documento de identidad. Un policía lo puede exigir. Y uno puede no tenerla y uno puede dar una respuesta. Si el policía no le convence, se lo lleva detenido y ahí empiezan las averiguaciones a ver si realmente es un poco, es como tocar el cielo con las manos, es un poco volver a las razias. Por fin, digo, también este el Frente momento, Amplio logró evolucionar el real progresismo. Exactamente, el progresismo. Aquel progresismo vigilado. Claro, el progresismo como lo entendemos nosotros, el progresar desde una posición de tiempo atrás de decir no más racias, bueno, progresamos y ahora tenemos las nuevamente. Las comandamos. No le llamemos racia, pero tenemos medidas de seguridad como corresponde. Y otro detalle también que tiene esta nueva ley es, y este es realmente fantástico, es la posibilidad, la facultad de que cualquier ciudadano a quien se le ocurra pueda decir en la dirección tal hay algo sospechoso. No tiene por qué identificarse, puede hacer una denuncia anónima, simplemente se comunica y la policía pasa a estar obligada a intervenir ante cada denuncia. Lo que no me queda claro es cómo se van a llevar adelante estas medidas, porque si hay problemas para tener un plantel policial, no digo problemas, no me gusta la palabra problemas, si de repente son dos policías en la comisaría que evalúa si vale la pena intervenir o no, ahora por ley están obligados a intervenir siempre. Y otro detalle que es bueno es el hecho de la denuncia anónima, un poco la delación. Sí, eso sí. Es algo que nosotros siempre propusimos desde tiempos desde yo recuerdo desde el año 90 nosotros propusimos la delación con respecto a los ruidos molestos, cuando ahí el problema eran los ruidos molestos. Ajá. Era una iniciativa de Monóculo de delatar a diestra y siniestra. Ahora los tiempos han cambiado y se vuelve a esta medida que es la denuncia anónima totalmente y la intervención policial. Además, bien, espectacular. Apuntando a los valores, Flavio. Exactamente. A los buenos valores. Apuntando a los buenos valores. Aquellos viejos buenos valores. Exactamente. Al dar la cara, pero para uno. Exactamente. Dar la cara cuando le toca el timbre el policía. Buenas noches. Exacto. Y al momento usted de realizar la denuncia, no tiene por qué estar explicando o quedar en exposición frente al que denuncia. Usted está en exposición frente a usted mismo cuando hizo la denuncia, colgó el teléfono, fue al baño y se refrescó la cara y se lava las manos como diciendo... Tarea cumplida. Cumplí con mi labor de ciudadano. Un sote, te felicito para esta medida que sin duda alguna va a traer paz y tranquilidad para todos y todas los ciudadanos de nuestro país. Exactamente. Aparte, además, en un marco policial, por ejemplo, que usted tiene el tema del 911, que sabemos que funciona a las mil maravillas. A veces uno no termina de cortar y ya está la unidad. O sea que si en lugar de seguir insistiendo con esto del 911 y tratar de repente de perfeccionar algo que es imperfeccionable... Claro, porque ya es perfecto. Exactamente. Uh-huh. Jugarse a otra cosa. Ampliar las potestades. A mandar de repente ahí un escuadrón policial... A allanar un hogar. Y le digo más, no hay mucho policía, uh-huh. Yo me atrevo a decirle, como no hay mucho policía, si hay algún buen ciudadano que se siente capaz de irrumpir en el hogar de alguien y destrozar su casa si es necesario y llevárselo preso, bienvenido sea. Y otra cosa que también se propone es el tema de que tiempo atrás existía una legislación que en el hogar no podía intervenir la policía o no podía ingresar la policía si no era con orden de juez. Eso ya pasó. Sabemos el atraso que tiene el Poder Judicial. Y en la noche, Flavio, también. Y ahora puede ingresar por voluntad propia de la policía, ante una sospecha, a cualquier hora, y eso sí, después avisarle inmediatamente al juez. Inmediatamente a la justicia. Y la justicia, con la velocidad que funciona en este país, así, inmediatamente, más rápido que un mensaje de texto. Y hasta otro de los detalles interesantes de esta nueva ley es la posibilidad de... al detenido, al delincuente en potencia, porque no estaría denunciado, la posibilidad de incomunicarlo. Nos parece es perfecto, ideal, porque ahí... estamos hartos de que de repente un delincuente, llegando a la comisaría, ya está el abogado ahí molestando. Y termina demostrando que es inocente. Exactamente, creo que es momento de poner las cosas... Por eso, si tuvo que intervenir la policía, por algo fue, no fue en vano. Saludamos estas nuevas medidas y que vuelvan las capuchas, le digo más. Y que si es posible que el escuadrón vaya con pasamontaña, para que no se le vean las caras. Exactamente. Vamos a un tema musical, amigos, y seguimos compartiendo buenas y nuevas noticias de nuestro querido país. Of the drum. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance till daybreak come. Let's keep the music sweet. Let's thump to the African beat. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance to the Creole rhyme. Let's dance, just dance, just dance. Let's keep the rhythm in time. 'Cause out of the music comes the thinking of the mind, and the people move on, leaving nothing behind. The laughter and pain become as one, like the of our ancestors rising from the land. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance to a spiritual bliss. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance till all hearts kiss. Let's free our minds and soul from ships with dungeons and all. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance till the story's told. Let's dance, just dance, just dance of Africans who were bold. The twists and the turns of bodies so wet, the scars that we try hard to forget, to the heights we go in the melody of songs. Let's dance, moving on to the journey so long. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance, soul to soul. Let's dance, just dance, just dance. Stronger, strong, bolder, bold. Let's keep the music sweet. Let's thump to the African beat. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance to the rhythm of the drum. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance till daybreak come. Out of the music comes the thinking of the mind, and the people move on, leaving nothing behind. The laughter and pain become as one, like the action of our ancestors rising from the land. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance to a spiritual bliss. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance till all hearts kiss. Let's free our minds and soul from ships with dungeons and all. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance till the story's told. Let's dance, just dance, just dance of Africans who were bold. The twists and the turns of bodies so wet, the scars that we try hard to forget, to the heights we go in the melody of songs. Let's dance, moving on to the journey so long. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance, soul to soul. Let's dance, just dance, just dance. Stronger, strong, bolder, bold. Come to the African beat. Let's dance, just dance, just dance. Let's dance to the rhythm of the drum. Let's dance till daybreak come. Let's keep the music sweet. Let's come to the African beat. Let's dance to the Creole rhyme. Let's keep the rhythm in time. Let's dance to a spiritual bliss. Let's dance till all hearts kiss. Let's free our minds and soul from ships with dungeons and all. Let's dance to the stories told of Africans who were bold. Let's dance, soul to soul, stronger, strong. Bold, let's keep the music sweet. Let's come to the African beat. si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, tuvimos esta semana tuvimos algunas noticias bien interesantes. Por ejemplo, una que... ¿cómo tiene la mano, Mario? Lo veo todavía, me llama la atención. ¿Vio? ¡Qué paliza! Bueno, como decíamos, una muy linda noticia con respecto al nuevo orden policial que podemos disfrutar en nuestro país. O sea, podemos andar, ahora sí que podemos andar nuevamente tranquilos. Y en libertad. Y seguros de que estamos bien protegidos porque, en cierta medida, se esconde un policía tras cada ventana, tras cada puerta de nuestra ciudad, en este caso Montevideo, pero bueno, esto es una ley nacional, o sea que esto mismo se ve amplificado en todo un país. En todo el suelo. Es realmente una muy buena noticia. Y otra noticia que realmente nos deja con un retrogusto amargo, sí, es la que... aprobó el Parlamento. La que aprobó el Parlamento, exactamente, que refiere al tema de que a partir de ahora... no se va a poder castigar a los hijos. No queda penado por la ley el castigo físico. Y esta ley empezó a regir el martes. Yo no sé si se aprobó, pero creo que ya... se aprobó, sí. Se aprobó. Entonces, a partir del martes, todos los padres no pueden pegarle más a sus hijos y sabemos la importancia que tiene un coscorrón dado en el momento exacto. Hay quienes... seguimos las noticias día a día y podemos anticiparnos. Puede caer antipático para mucha gente el enterarse ahora, ajá, de esta noticia. Puede decir, pero, lo reviento y me... pero, ay, me perdí. Se me llenó de sangre la mano para... Y no. Y nosotros pudo, y bueno, me gustaría que cuente usted la experiencia familiar que tuvo Mario con Augusto y con Gregorio. ¿Cómo no? Mire, dos de sus hijos. Sí, mis dos chiquitos. Lo que yo le quería comentar era lo siguiente. Primero, la visión acerca de lo que es una buena golpiza a un menor. Porque esto, además... A un hijo, exactamente. Porque ya cuando son mayor no conviene pegarle, porque capaz que todavía le devuelven... No, y aparte que uno ya está más desmerecido. Capaz que le dan una paliza a uno. Exacto, ¿no? Hay que aprovechar cuando son chicos. Es que, justamente, habla de la concepción que yo le iba a hablar de lo que es la paliza, ¿no? Yo creo que la paliza, más que un acto humillante, como se ha catalogado un poco, porque esta ley hace referencia a la violencia hacia los hijos y a la violencia física y a la violencia moral hacia los hijos. Yo, en lo particular, veo la posibilidad de reventar a un hijo como una herramienta educativa. Correctiva. Es una herramienta correctiva. Yo, como ya me temía que esto iba a ocurrir, quiero recordar que mis dos hijos, tengo a Gregorio cursando primaria y al pequeño Augusto yendo a los talleres psicomotrices y de integración, porque es un chico, pese a su muy cortita edad, muy activo, muy activo, muy inquieto y muy juguetón, uh-huh, con los otros niños. Es muy de le gusta, es como el padre, le gusta el deporte de contacto, le gusta el golpe. Contacto físico. Y claro, y es, además es un torito, entonces les da acá tanto una tunda a los compañeritos. Pero bueno, como yo ya venía viendo cómo venía la mano, el domingo, después que terminé el programa, llegué, que Paula estaba durmiendo, y le apagué el baby call y me fui para el cuarto del más chiquito. Hay que decir que está es en la planta alta, es una planta más arriba de lo que es el dormitorio principal. Y me encerré ahí, no prendí la luz, estaba durmiendo. Y a él no le quise pegar con la mano porque me parece que, como es el más chiquito, de repente hay que ser más enérgico y poner más ahínco. Entonces ahí agarré el cinturón, no con la hebilla, porque es una brutalidad. Eso es una brutalidad que salvaje. No tiene nada que ver con, lo correctivo no que yo planteo. No es correctivo, claro, no es correctivo. Entonces el cinturón en dos... y ¡fla! En la espalda, que ahí, claro, la sorpresa, y ahí fingía otra voz y le iba dando mensajes, respeta a tu padre, ¡pah! Y golpe, y bueno, después de esa golpiza cerré la puerta y me fui para el cuarto, dejé apagado el baby call porque quedó llorando un poco a gusto en eso, lo sorprendí un poco. Y quedó un poquito, quedó callado, no sabe cómo quedó los dos días siguientes, era una sedita. Se me venía todo el tiempo la falda, todo el tiempo, papi, no hablaba mucho, pero todo el tiempo se me venía, estaba tranquilo, estaba hecho una sedita. A Gregorio sí, me lo llevé, a Gregorio lo llevé para el patio y le partí la cara. Porque ese ya está vivo. Y ese ya se hace gracioso y opina y habla cuando estoy hablando. Todo el domingo fue. Entre el domingo a Augusto, que lo agarré en la camita. Sí. A Gregorio el lunes. Y después no los tocó más. Ojo, no se vaya a malinterpretar. No era una práctica para nada habitual la que yo realizo. Era un golpe, una palmada. Lo que pasa que imagínese que yo tengo a este chiquilín en la edad escolar, Flavio. Si yo no le marco los límites ahora, claro, ese chiquilín, después no lo agarro más. Y después usted ve todas esas cuestiones que uno escucha. Y dice, ¿y por ay, qué le pasó? Perdí. Pero qué increíble, le di todo. No le dio todo. Porque si le da todo. Claro. Si le da todo lo que le puede dar, ahí el chiquilín sale rectito. Claro. ¿Qué desatino intervención del Parlamento en este sentido? Creo que son medidas que, aplicadas, como el caso suyo, Mario, y esta misma escena se repite en muchos hogares, aplicadas en su justa medida, así no tienen ningún tipo de consecuencias, al contrario. Sí, todas las consecuencias que tienen son buenas. Son favorables. Porque en definitiva... de repente sí, es verdad que en ese momento de repente el niño llora y tiene un conflicto con sus afectos, se le plantean contradicciones, pero son todo cosas que al chiquito le quedan en la cabeza y las va procesando y termina y después sabiendo agradece. Que uno lo hizo por bien y que le duele más a uno que a él. En el momento. Sí, es que lo agradece. El tiempo se encarga de agradecer las palizas que uno recibió en su momento. Exactamente. Porque también uno fue un niño golpeado. ¿Cómo no? Entonces creo que está bien. ¿Cómo no? Aplicar esos conocimientos, esa experiencia de vida en las nuevas generaciones para todos, en la medida de nuestras posibilidades, granito a granito, construir un país mejor. Eso es la civilización, Flavio. De si no somos trata. Bichos, ¿qué hace usted? Sí, para la criatura, la alimenta, que corra, que revolotee. No, hay que asumir la responsabilidad. Exactamente. Saludamos esta medida, medida que aplicó usted. Lamentamos aquellos padres remolones. O esos padres de la nueva psicología. Y bueno, pero esos padres de la nueva psicología son los que después tienen los adolescentes insoportables que tienen que no estudian. Por eso, exactamente. Y lamentamos mucho la medida legal tomada en este sentido. Totalmente. Porque... ¿Cómo se contradice una cosa con otra? Porque por un lado se obra tan bien en lo que hace la policía y por otro lado se tiene este tipo de... Claro. Un complemento de ideal, del nuevo plan policial hubiera sido mantener esto. Es más, habría que haberlo fomentado. Exactamente. Porque estamos hoy siendo víctimas de una serie de problemas que justamente creo que muchos de ellos se podían prevenir con una paliza en el momento justo, oportuna, y la paliza de quienes más quieren. No la paliza que de repente le puede dar la policía, que está muy bien. Claro. Pero, y que también es pero eso tiende a estigmatizar a la policía. Sí, policía malo. Ahora es policía amigo. Y papá nunca va a decir papá malo. No. Papá amigo, me pega, pero es mi amigo. Sin embargo, me pega porque me quiere. Esa es lo que estamos perdiendo hoy por hoy. Y bueno, una noticia triste en lo que nos tocó. Saludamos a Pablo, que está escuchando también desde Montevideo, nos comunicaba Leo Villar. Pablo, y si quiere integrarse a la sala de chat, puede hacerlo a través de www.monoculo.com. Ahí hay una pestaña que dice chat y puede intercambiar. Hoy está quieta la sala, sí, ¿no? Sí, hoy la gente se ve que está, quiero pensar que está procesando. Claro, son muchas noticias, el acontecer nacional es infatigable, y bueno, en eso estamos. Vamos a un tema más musical y después celebramos también el advenimiento. Ya es un hecho y estamos trascendiendo fronteras, golpeando por un sueño. Sí. Golpeando por un sueño, es esta nuestro. Iniciativa de Monóculo para el año 2008, cada día tiene más gente interesada en participar, y en este caso es gente de otro país. Pero vamos a la música y luego continuamos. Exactamente. Let's see. What's the best way to explain stereophonic sound? Must be a simple way. Make everything quite clear. Let me think. Imagine that this is part of the total picture. And over here is another part of the total picture. We put these two together, and like a stereo viewer, you get the full picture of the total sound. Like this. First day from birth, I was cursed. Always felt the hint. The way I made steps and the way the world spin. Had a blueprint from my uncle's shoes prints. Ain't subtle living in a bottle, what buys kin. Lick of wind can't bury the worries, oh he rustled. Went to the bitterness, feeling the hard hustle. 12 million Guinness down his lips, he tripped. The glazy eyes still playing me a firm grip. Equipped with a golden heart, giving slack to this hardcore misfit. Taught me to keep it up, never play the chicken switch. I seen the sadness to turn the man to madness, like King Lee had this. Lose the law of the wife above all of life, cause then just should have passed it. And this is shit. Shit. Shoot 'em twirl, saw a pearl making curl for the fruits of the world. Sweet 16, puppy queen crawls on the home scene. Wrong team with a tuck from the street scene. From the spandex to the latex, money with the say sex. When the wealth flashed, did you get lex? The man playing the tricks are the chick spirit, alibis like wax. This has a loose, so it's suffused, raw and Gore-Tex. So it's max, never seen as fact. Optical illusions, fills the bruises, contributes only to confusion. While a shorty feels sorry for the worry he caused. Sugarcoating couldn't bear potential loss. Four pair damn skippy peas, love like hippie. Here on gets you trippy, pants against swivy. From a Sally calling daddy, reunion G is ready. Deep roof coverage, speedy money, kept the bedroom neatly. Trouble zone, skin over bone, who's cooking, making meaty. Clean slate, keep the faith, she meant the greedy. Impregnation, manifestation, thought it was fiction. Form of drug deterioration, the baby dies in addiction. Yeah. of the tunnel, looking through a funnel. Who's gonna guide you beside you, protect and cuddle? Ship got brothers, you put in motion like sailor. Never know which road meet the failure. People behave like a pixie, shady like a gypsy. Friendships and these solitude contributes like the prairies. Starting from scratch, no safety net for the catch. All games estrange you from all aims like a fixed bat. Like a fixed bat, like a fixed bat. Yeah. At the beginning of the tunnel, looking through a funnel. Who's gonna guide you, beside you, protect and cuddle? You tell me that, tell me. You can find your perfect match with Jane like nowhere. With every deal there's always a catch with Jane like nowhere. You might think your home's out there, Jane like nowhere. Heaven is hell and I don't care. Virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, y tenemos los últimos minutos. Tenemos un reloj que dice una cosa y otro que dice otra, pero vamos a guiarnos por ese, Mario, que vamos a estar en lo correcto. Amigos, nos estamos quedando sin tiempo y tenemos, como habíamos anunciado, esta iniciativa de Golpeando por un Sueño. Esto fue una iniciativa que surge en los estudios Monóculo y presenta a los primeros aspirantes en el Palacio Legislativo, en la Rural del Prado, tal es el caso de Mujica y Aguirre Zavala. Después se suma el hijo de la calle. Ajá. y dos integrantes del MPP, uno golpeador y uno golpeado. Y más recientemente, y ahí queremos decir que fue un poco flojo, Borsari y otro integrante del MPP. Realmente hay que destacar, porque el MPP tiene varios varios participantes. Nosotros de todas formas, Golpeando por un Sueño, que es un reality show que vamos a lanzar el 2008, queremos que sea democrático. Democrático totalmente. Totalmente. Esperamos gente de otros partidos, pero hasta el momento quienes han puesto como más ganas, han sido más proactivos en este casting, ha sido la gente del MPP, que siempre ha encontrado a alguien con quien enfrentarse en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, como corresponde. Exactamente. ¿No? Nosotros de todas formas también tenemos que agradecer mucho a una diputada chavista que el otro día nos demostró, se lució como una reina, nos demostró, y eso circuló a nivel mundial, que también se puede hacer eso, y no solamente en este caso con la televisión estando en el lugar de los hechos, sino ella intentando, ella llegando, ella a la televisión. Exactamente, yendo a la televisión. Saludamos a esa diputada y la queremos también y para golpear. Y le digo una cosa, Flavio, la queremos y cómo la queremos, porque es una presunta ganadora. Estaba flojo. Flavio. Y sí, porque además imagínense, yo si, si recibe todo el voto de Venezuela, ya. No, ni hablar. El reality va para arriba. Sí, no, aparte digo por las condiciones, ¿no? Porque en ese sentido, yo casi le digo que si usted me lo pone por el lado de las banderas, por más que Venezuela llamen, la capacidad que tiene el uruguayo de hacer llamadas. Es insuperable. Amigos, nos quedan cosas para decir y no tenemos más tiempo. Pero es bueno que así sea, aparte. Exactamente. Les agradecemos que ustedes estén ahí. Nosotros nos estamos despidiendo, dejamos, cumplimos horario, así Leo Villar también se siente satisfecho con el despliegue de Monóculo y entiende de una vez por todas de qué se trata esto. Nos reencontramos el próximo domingo. No se olviden, el próximo sábado a las 22 horas, ¿por qué votamos los uruguayos en Matriz? No se lo pierdan porque quedan solamente 3 funciones por delante. Nos vamos, chau. Totalmente, hasta luego, muchachos. Vayan, muchachos, muchachas, y nada más que muchachos y muchachas, vayan tranquilos y van a disfrutar de todo. Hasta la próxima. Hasta luego. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.